I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Tiriti tram tram trero ay, tiriti tram tram tram tram. Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Unos platicos ahí para mí, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Bien. Está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Y buenas tardes, estás aquí en Música Casual. Te estamos acompañando en directo desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Estamos en Ágora Sol Radio en directo desde las 7 hasta las 9, también en Radio Vallecas, en Radio Juventud de Soto del Real y en Radio Oasis de Salamanca. También en diferido nos podréis escuchar el próximo lunes en Radio Almaina de Granada. Muy buenas. Buenas tardes. Muchas gracias. Estamos ahí nosotros, estáis ahí vosotros y vosotras, con lo cual es un placer. Y hoy un programa un poquito diferente, pero con mucha música en directo, que es lo que nos gusta para ir cerrando esta temporada de Música Casual. Exacto, estamos encantados. Buenas tardes a todo el mundo y aquí estamos, como todos los lunes, hoy para disfrutar de la esencia de este programa o de lo que más nos gusta, que es de la música en directo. Por eso mismo, las secciones de hoy van a ir muy cortitas y muy justitas, o si no, da tiempo, o no van a ir, porque depende todo mucho de la improvisación de los músicos que van a pasar por estos estudios de Ágora Sol Radio. Que son prioritarios para nosotros siempre. Exacto. Bueno, vamos a tener lo adelanto así. Está con nosotros Alfonso Ferrer, que acaba de llegar. Bienvenido, Alfonso. No sé si te han microfonado ya. Ahí buenas estás. Buenas tardes. Encantado de estar aquí, cómo no. Claro que sí. Un placer tener por aquí a Alfonso Ferrer, que viene a presentar ese álbum nuevo, Un Renacer. Equilibrado. Esperemos. Mi baile al desequilibrado, ¿no? Un Renacer equilibrado, que además estuvimos viendo el otro día en el Festival Villa Vibes, ahí en Villalbuenga, de La Sagra, y disfrutando así como de otros grupos que ya hemos contado en programas anteriores. Y vamos a tenerlo aquí un rato hablando de ese disco y de sus canciones y escuchándolas, seguro. O sea que muy bienvenido. Y luego tenemos en la segunda hora también a un clásico también ya de este programa, a Garijo. Garijo Starless viene muy bien acompañado hoy con Pedro Amador, es un guitarrista que bueno, está con él en un grupo de tributo a Elvis, y además Carmen Perulero, componente del grupo Trevian, My Rock, una voz que dice el propio Garijo que nos va a encantar escucharla, y por supuesto viene acompañado por sus peques al violín y al piano, esos chavalitos, esa chavalita y ese chavalito tan encantadores que hacen una música impresionante. Sí, sí, y además eso, no le gusta el reggaetón. Y no le gusta el reggaetón. Sí, o sea, es que estamos encantadísimos, bueno, de tenerlos aquí. Le gusta Bowie, se sabe más, mejor pues la historia, hostia, de Bowie, yo, que nosotros. Que flipe, me emociona. Y con todo esto yo creo que podemos ir tirando. Sí, el disco del mes, sí, el disco del mes habrá que ponerlo. Sí, y para terminar, el más de lo mismo, que es la canción que elegís vosotras y vosotros entre las tres propuestas que os hacemos cada semana. Vamos a empezar con un hombre que le tendríamos que felicitar el cumpleaños, pero que felicitar, pero ya llegamos tarde porque ya murió hace unos años, y es el gran guitarrista Jeff Beck, que está en el Olimpo de los guitarristas de todos los tiempos, y hoy hubiese cumplido, no hemos calculado cuántos años, posiblemente 80 y algo. Así que hoy disfrutaremos de Jeff Beck y acompañado de Imelda May. Somewhere there's music, fade the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above, love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, how near, how far. Somewhere there's heaven, that's where you are. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will have still my heart. Vamos a continuar con nuestro disco del mes, que fue una sorpresa que Antonio dijo, vamos a hacerle disco del mes, aunque haya pasado un tiempo este disco. Sí, la verdad que ya estamos avanzado este mes de junio y ha habido varios lunes y nos queda todavía uno más para poder disfrutar de un discazo que además yo me compré y me firmaron muy cariñosamente, de Blue Perro, que les vimos en el festival que ha comentado Rafa y que ha organizado aquí nuestro amigo visitante de hoy. Y este disco, Jazz People, pues tiene 10 temas, no vamos a poder ponerlos todos, pero estamos perlando estos lunes con verdaderas maravillas y diferentes estilos, que parecen diferentes grupos, pero todos haciéndolo muy bien. Esos vídeos que hemos pasado también por las redes, bailando la gente alocada y adecuadamente, como se tiene que hacer con un grupo de estas características. Hoy vamos a escuchar el tercer corte del disco Jazz People, que se llama Tashi Cairo. Thank you. Tuyos que eran míos. veces las flores huelen mal, sí, eso suele pasar cuando están podridas a veces o cuando, bueno, por lo que sea, hay flores que no huelen bien. También, y para eso tenemos aquí a Alfonso Ferrer para que nos lo cuente. Bienvenido de nuevo a Música Casual, un placer tenerte por aquí. Has sido una persona, además de músico, que hemos conocido estos últimos meses gracias a ese festival, a Villavais, que estuvimos hace no hace ni un mes. Y un placer tenerte por aquí para presentar tu música. Claro, bueno, muchas gracias. ¿Qué te voy a decir, Rafa? Ya sabes que desde que nos conocimos fue un placer. Y bueno, pues venir aquí, pues encantado de venir, de compartir y poderos traer unos discos que los disfrutéis si os gustan. Los vamos a disfrutar seguro, como hemos hecho con esta canción que se llama La Jungla. La jungla, la jungla. La jungla, en la que nos adentra un poco en este disco, en este renacer equilibrado de Alfonso Ferrer, que tiene un tono así como de, no sé, yo no sé decirte, como de alegría contenida, que luego hay canciones en las que se despierta y tal. Pero bueno, vamos a contar un poquito quién es Alfonso y ahora entramos en detalles sobre estas canciones. De hecho, de esta nos contabas algo interesante, ahora nos lo cuentas en antena, con los micros. Pero yo, antes de empezar a hablar de ti, me gustaría definirte de lo que he leído y de lo que he escuchado de tus letras, y no sé por qué se me han ocurrido aquí como varios adjetivos, y te lo voy a soltar. Eres un batallador, un peleón valiente, por lo que he visto de tu historia musical, muy autosuficiente, y por otro lado, inquieto y curioso. Viste una palabra que no conocía yo, polímota. Toma ya. Polímota, que es el que quiere saber de... Bueno, que tiene interés en saber de muchas cosas. Que mira, Antonio, que es en nuestro diccionario particular aquí, seguro que lo sabe. Es el periodista del programa. Por el sufijo poligriego. Polímota, ¿no? Polímota, lo he dicho correctamente, sí, ¿no? Sí, políglota, claro. No, políglota. No, plegota, no, políglota. Políglota es Juanpe. Políglota, ¿no? Yo sí, sobre todo eso. Inquietud y mucha curiosidad. Y bueno, pues hay que dar, no sé si... Sí, sí, hombre, es un feedback muy, muy guay, Rafa. Uh-huh. Muchas gracias. Y bueno, quería... Bueno, cuéntanos, ¿de dónde viene este Renacer Equilibrado? Porque tienes muchísima historia musical, pero es tu primer disco. Esa es la primera pregunta obligada. ¿Por qué ahora y por qué después de tanto tiempo? Pues yo creo que porque ahora tenía claro... que las historias que hay en el disco creo que las tenía que escuchar gente, porque es un disco muy mío, que lo he pasado muy bien en esta vida y también muy mal, como todos, yo creo, cada uno tenemos nuestra historia, y me parecía que era un buen momento para compartirla, ¿no? Sí, es cierto que todo nace de un, como te decía antes, nace de una situación un poco mala. Yo estuve de gira con un grupo, con una artista durante años, durante muchos años, teniendo un contacto súper súper cercano, súper súper íntimo. Y bueno, pues cuando este artista sacó su nuevo disco, bueno, hubo algo que no me gustó, que me hizo sentir muy, muy mal. Y ese día escribí La Jungla, este tema que acaba de sonar, ¿no? Porque además fue muy duro, porque toda la gente, toda mi gente, o la gente con la que yo había estado esos años, todos sabían lo que estaba pasando tras mío. Y yo siempre doy lo máximo que puedo o mucho más allá. Y bueno, salió esa canción que fue muy dura, salió esa noche cuando pasa todo esto, que recibo un WhatsApp de una persona con la que había llevado, donde esos últimos 7 años habían sido súper, súper intensos. Y recibo un WhatsApp que me hace sentir muy mal, y la canción sale de un tirón, ¿no? Cuando grabo esa canción, que es la jungla, lo grabo en mi estudio. Como ya yo creo que sabéis, que trabajo en mi estudio, hago producciones para otra gente. Y nunca tenía tiempo para hacer mi producción, ¿no? porque nunca hay tiempo. En esta vida, de este ritmo de locos que nos lleva a no tener tiempo para casi nada. Y de repente grabé la jungla y me sonó todo lo que sentí ese día. Cuando grabé, la canción, dije, está guay. Entonces ahí empecé a sacar todas las historias que tenía y algunas nuevas, ¿no? Que fueron surgiendo, ¿no? Hay cosas en el disco que quizás son, alguna es pre-COVID, algún 2019 puede ser, pero todas ya son post-COVID. De las historias que dices que has trasladado, esa primera es altamente negativa, aunque también curativa cuando la expresas. ¿La mayor parte de ellas son positivas o negativas? ¿Cuál crees que es el balance de estos, estos temas? Yo pasé por una depresión muy fuerte en 2017 y quizá yo hice un disco en 2005 y otro en 2010 que nunca vieron la luz. Porque no, ¿Hay canciones aquí recuperadas? No, de ahí no hay nada. Quizá, a lo mejor algún día algo ahí se escucha, pero no, porque esto era muy real. Esto eran ideas que salían de un tirón. Cuando tienes una depre en un grado muy chungo, pues se pasa muy mal. Yo pasé 2 años muy malos. Pero quizá este disco, es lo que dices, ¿no? Tiene cosas que me duelen cada vez que las escucho, pero sobre todo creo que hay mucha luz al final, ¿no? Es una cosa que me gusta. Un poquito ese toque terapéutico. Hombre, yo creo que también por la portada también que tienes, ¿no? Así que, la portada aparece con un poco de esperanza, ¿no? Claro que sí. Eso es lo que creo que muestra todo el disco. Creo que al final eso está ahí. Quiero que tenga luz. Siempre quise que tuviera luz, porque cuando grabas un disco después de venir de una situación mala, pues te puedes ir a un sitio bastante chungo. Sí. Había muchas cosas. Lo que no olvidas es la fragilidad del ser humano frente a esa inmensidad, ¿eh? Hay que contarla. Cualquier momento puede. Efectivamente. Hay que contar la portada porque estos son palabras y foto, se las llevan las ondas. Es una fotografía de una playa. El mar, una playa vacía, solo hay una persona mirando al horizonte, mirando al mar, y tiene un color y una luz, la verdad, muy, muy bonita, ¿no? Sí, es una foto. ¿Es una foto de quién? Es una foto mía. Tuya. Que me gusta todavía tirar fotos con cámaras antiguas, con carrete, revelar y estas cosas. Sí, bueno. me gusta también. Muy bien. Yo tengo también aquí, mira, hablando sobre los títulos de las canciones, como comentabas ahora, la verdad es que estoy viendo así que se pueden relacionar algunos, ¿no? Un poco saltando, intuyes, ruptura. Vas a hacer una letra. Hambre, hambre, el cocido. Si es por ti, la Mari. No lo sé, bueno, no lo sé. Yo recomiendo a la gente que escuche este disco, este álbum nuevo, ¿no? El primer álbum, El Renacer Equilibrado de Alfonso Ferrer, porque cada canción te descubre un mundo. Yo, cuando hablabas de esta situación y de los músicos, me suena un poco raro, por eso, no sé, yo que siempre creo que los músicos son muy, o sois muy solidarios entre vosotros, aunque hay casos muy conocidos también de batallas y de peleas entre músicos, pero concretamente, por ejemplo, en este festival que estuvimos, el que organizaste, el Villa Vibes, pues se percibía, ¿no? Ese buen rollo y ese... Claro. Entonces, no sé, yo creo que tenéis un grupo de o que muchos músicos te consideran no solo como un músico amigo, sino un amigo músico, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo tengo muy claro que siempre intenté conocer gente, llevarme muy bien con la gente, ayudar a quien pueda, ¿no? Nunca puse freno a todo. Es como soy. Y aunque yo salió esa canción, salió este disco, quizá este disco se hizo por esa canción. Encima tengo que dar las gracias, quizá, a la persona que me hizo sentir así, ¿no? Fíjate, ¿no? Eso es así. Paradójico. Eso es así, claro. Al final, si no hubiese salido esa canción, yo no sé si hubiese hecho este disco. Disco, ¿no? Bueno, pues bienvenida sea esa jungla que es la que hemos escuchado. Y no sé si queréis que escuchemos otro tema e ir descubriendo un poquito este álbum. Vamos con Hambre. Perfecto, perfecto. Sí, Hambre es la que me has dicho. Hambre es una canción muy, muy especial, ¿no? Es una canción que me gusta mucho porque esa composición tuvo lugar en la pandemia. Justamente cuando el primer mundo, ¿no? Nosotros, que somos los intocables, ¿no? Como los dioses del mundo, cuando nos dimos cuenta que eso no es así, ¿no? Se puso solución, se buscó solución a encontrar una vacuna súper rápido porque la pandemia estaba haciendo daño al primer mundo, ¿no? Y yo, durante todo ese tiempo, nunca dejé de pensar en todos los niños que se mueren de sed cada día, ¿no? En mi familia colaboramos con no sé, 10 o 12 ONGs desde hace mucho tiempo porque somos muy conscientes de los problemas que hay en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, esa canción salió en la pandemia, ¿no? Porque tenía como la necesidad de decir que a mí no se me olvida nunca esto. Siempre pienso en que hay gente que se muere de sed y que el COVID fue el problema más chiquitito que tienen, ¿no? Muy bien, vamos con ella. Solo hambre es ahí estaba ese hambre de Alfonso Ferrer, de este Renacer Equilibrado, este álbum en el que Alfonso ha plasmado mucha historia de su vida musical y personal, porque de hecho hay una leyenda aquí que me llama la atención, vamos, que después de los agradecimientos habituales, pues dice música, familia y conciencia. Tres palabras que interrelaciona aquí como un poco los tres pilares de sus canciones, ¿no? Y hay que decir que también que luego cuando te estuvimos viendo, Alfonso, en tu pueblo, bueno, no sé si es tu pueblo, porque tu pueblo... Sí, sí, bueno, ya sí. No soy nacido ahí, pero mi mujer es de ahí. Y como llevo con ella desde el año 94, llevamos toda la vida juntos. O sea, soy adoptado. Sí, soy del pueblo. Pero eres de Juncles, ¿no? Yo soy de Juncler. Juncler. Pero es cierto que llevo toda mi vida en Villaluenga con Mari, ahí siempre. Hay una canción que... Sí. Sí, sí. A ver, te tenemos bien estudiado, todo hay que decirlo. Pero nos ha sorprendido, Rafa, porque teníamos un problema con los micros. Y nos lo ha arreglado. Ya, eso iba a decir, que aparte de todo lo que tiene aquí en sus canciones y hablando y todo, nos acaba de arreglar la mesa. Oh, qué maravilla. Eso era cuestión de tiempo solo. Sí, bueno, pero justo... Es que me había dejado 2 minutos, entonces el primer minuto ha sido para pensar. Bien. Así sacamos un poquito de presupuesto y nos haces una masterclass aquí de mesa. No. Sí, porque es justo el tema en el que íbamos a entrar ahora, además, en la entrevista, en esa versión tuya de productor, porque de hecho tú empezaste muy joven en la música, yo creo con 13, 14 años, ¿no? Sí, con, además, he leído por ahí, oyendo a un vecino. Sí, oyendo a un vecino, Pero después de una fase inicial, que si quieres contarnos un poquito, pasas al estudio a decir, a mí lo que me gusta realmente es la creación sonora, sí, un poco la producción de sonidos, o cómo, sí, bueno, ¿cómo es esa historia inicial? Yo creo que desde nene, que yo veía que mi padre, que tocaba con su grupo, veía a el vecino de nuestra calle que tocaba solos de Jimi Hendrix, y a mí me molaba mucho, pues a mí como que me gustaba mucho todo el tema de la música. Entonces empecé a tocar la guitarra con mi vecino, que me decía algunas cositas, Tomás. Y entonces yo con la guitarra hacía lo que podía. Poco a poco empecé a estudiar lo que podía por mi cuenta, porque en casa tampoco había un presupuesto como para que yo tuviera que estudiar. De hecho, cuando termino la EGB, voy a hacer una FP de electricidad. Ajá. A la cual la verdad es que acudí poco, y todo lo que aprendí de electricidad fue fuera de la FP. Para arreglar apagones, ¿no? Claro. Ya lo viste. Entonces sí, luego empecé a tocar con el vecino, con Tomás, y con mi padre, que tocaban juntos en un grupo, y de vez en cuando hacían el intento de quedar con otro chico del pueblo, y ese chico del pueblo nunca iba. Entonces solo estaban batería y Tomás, que tocaba la guitarra. Entonces un día me dijeron, ven para acá, y me engancharon a un bajo. Quiero decir, yo no quería tocar el bajo. Y luego, casualmente, bueno, pues ya sabéis que he estado muchos años, bueno, y pero, sigo. Pero tocas bajo, guitarra y batería también. Batería me... ¿Algún vídeo por ahí? Sí, ¿no? Sí, me gusta mucho. ¿Y cómo das ese salto a decir, bueno, me encanta tocar la música, el escenario, pero quiero ponerme detrás de una mesa de sonido? Pues porque... ¿Con qué edad? Pues con 18 años... Ajá. Yo le digo a mis padres que quiero hacer, que quiero tener un estudio de grabación para grabar cosas. Y es cierto que si no hubiesen estado ellos ahí, nunca hubiese podido. Porque en casa ya sí se podía hacer algo más. Y recuerdo que mis padres me pagaron un curso de grabación, de sonido, que nos costó, recuerdo el precio, fueron 400.000 pesetas, que era mucho dinero. Pero bueno, ellos veían que yo llevaba mucho tiempo con el tema de la música y que me gustaba, Y bueno, es cierto que hice ese curso, ¿no? Que es cierto que no me enseñaron mucho. Entonces luego dije, hostia, mi padre se ha gastado un dineral en este curso. Yo necesito hacer esto, necesito grabar, necesito saber. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea de hipotecar la casa de mis padres para pedir un préstamo en la Caja Castilla-La Mancha para comprarme un sistema de grabación. Que entonces, en el año 98, un Pro Tools, donde se graba, o sea, era un dineral todo. Pasta, o sea, pasta, recuerdo claro, que me costó... Sí, un ahora que hay sistemas mucho más accesibles, sí, sí. ¿No? Y me costó aquello 1.900.000 pesetas. Las tarjetas y el y entonces empecé a grabar más acondicionar el local. Acondicioné el local, que lo hice, claro, en el sótano de mis padres, porque no había más sitio. Entonces, ¿y ese se mantiene? Ese estudio se mantiene, es donde ensaya él con su grupo, uh-huh. Ahora, que estamos, suena muy guay además, pero es cierto que de ahí vino todo. Hipotequé la casa de mis padres, pagué todo en un año y medio. Yo grababa a quien hiciera falta, por el dinero que hiciera falta, aprendía mucho. Pero ya en el año 2000, 2001, recuerdo que hago la primera maqueta de... Speak Low, la banda de Julián. Julián con José Funco, con José Martín Funko, con Pax. Javi y Skank. Pax. Ahí estaba Pax, vale, con la batería. Y recuerdo que bueno, ya era todo intentar currar para pagar lo que debía, para comprar cosas buenas, porque ya sabéis que la grabación no hay misterio. O tienes... material que suene bien, o es imposible que suene bien, ¿no? Y sobre todo unos músicos que toquen bien. Bueno, pero hay nivel, por ejemplo, la lista que tienes aquí de producciones que has hecho, bandas con las que además has tocado alguna vez, pero bueno, tienes aquí Julián Maeso, Aurora and the Betrayers, Sanaut, Jacobo Serra, Virginia Maestro, bueno, el propio proyecto que nos mencionabas, ¿no? Cuéntanos un poco también, sí, bueno, de Amable Rodríguez, ¿no? Sí, Amable, sí. Es otro proyecto paralelo a lo que es tu disco como... Claro, sí. ¿No? Bueno, muchas de las cosas que has dicho ahí no he trabajado en el estudio con ellos, pero, por ejemplo, hay cosas que me gustan mucho, que, por ejemplo, el disco que hicimos con Julián, el Somewhere, Somehow, que me parece... Pues que... O sea, sí, tiene... Es el en que está Jorge Pardo, además, creo, colaborando ese disco, en algún sí. tema, ¿no? Y ese disco fue donde Julián... La verdad es que en el momento en el que venía Julián, que era cuando éramos mucho más jóvenes, que venía, él me dio la opción de producir con él ese disco. Yo ya sabía que me gustaba el sonido que quería y el sonido que me gustaba. Pero no fue fácil porque Julián quería confiar en mí. Entonces Julián estaba con Sony, ¿no? Ajá. Veían, o sea, no lo veían claro. Ajá. Nada claro, que yo hiciese la producción en el estudio con Julián y tal. Luego acabamos el disco y aquello fue... Bueno, tuve algún tipo de problema con el máster, con la masterización, porque yo me... masterizo con una persona, Bernardo Calvo, hace muchos años. Creo que es uno de los técnicos más músicos que he escuchado nunca. Y bueno, yo recuerdo cuando hicimos ese disco y Sony escuchó el disco, o sea, yo ahí ya dije, joder, menos mal que nos han dejado terminar. Y ellos mismos... gustó mucho ese disco. Yo creo que gustó mucho, sí, en España y fuera de España. Sí, sí. Está muy bien, además, por cierto, el disco nuevo. No sé quién ha hecho la producción ahí, el de Julián Maestro. En el disco nuevo hemos hecho cosas allí, también, en ¿no? casa. Hemos, también, ¿no? Sí, hemos hecho como 3-4 canciones que ya las empezamos a hacer hace años. Uh-huh. Y bueno, ahora había que acabar eso, ¿no? Y luego ha hecho cosas también fuera. Bueno, pero Julián, no te preocupes, que hablaremos cuando le engañemos para venir aquí. Seguro. No, volviendo un poco a tu música y a tu... a las influencias que ha tenido, no tanto de grupos conocidos. Me gustaría preguntarte de estos artistas con los que has trabajado, con los que has tenido más contacto, ¿quién es el que más te ha influido a lo mejor en tu forma de hacer música, de cantar, porque de hecho a cantar has empezado recientemente, bueno, ¿no? Antes sí, canto siempre, desde siempre, uh-huh. siempre canté, desde que empecé. Pero bueno, así ahora ya con el disco de tener que poner tu... Como voz solista. Sí, eso no... Uh-huh. Lo había hecho antes, o sea, siempre he hecho coros con la gente que estaba. Siempre yo solo en casa tenía muchas canciones, puesto que tenía un disco de 2005 grabado, otro de 2010. Uh-huh. Pero nunca di el paso, ¿no? Ahora lo tenía claro, ¿no? Había que... Y bueno, de los músicos con los que he estado, tengo que decir que ha sido un honor y un placer estar con... Si no te quieres mojar, no te... No, pero, no, pero sí, te, bueno... ¿Quieres decir, yo que sé, dos o tres? Hombre, yo creo que el músico con más que más me ha sorprendido en mi vida, con diferencia, es Julián. Julián Maeso es... aparte de que haya muchas cosas fuera de la música que nos unen, pero yo recuerdo la primera vez que lo vi con... Speak Low, uno de los primeros conciertos de Speak Low, era el año 99 o por ahí, y yo no sabía lo que... O sea, no daba crédito a lo que veía. O sea, era una locura aquello. O sea, me dejó... De hecho, pienso que no he visto a nadie en este país con el talento que él tiene. ¿Vamos con otro tema? Okay. Venga, vamos. Bueno, hazle la guitarra, pero antes de que te eso prepares... Vamos a escuchar, a mí, te lo voy a decir, es el tema que más me gusta, me voy a confesar, es el que más me gusta del disco. También he visto que ha salido como primer single, digo, si es que... sí, qué ¿no? lista, qué lista. Ruptura. Vamos con el Alfonso Ferrero hoy aquí disfrutando con su charla y su música en Música Casual. Seguimos en Música Casual y dentro de unos breves instantes vamos a tener un directo, el primer directo de la noche, Antonio. Juan Pedro, que hoy tenemos noche en vivo. Es un lujo siempre contar con esos momentos aquí en el programa y en los estudios de Agora Sol Radio. Contanos un poquito de los músicos que han grabado el disco, esos coros que acabábamos de oír en este tema. Hostia, eso ¿cómo está... ha sido ese proceso, sobre todo? Porque claro, todos estos músicos no sois una banda como tal, unida, que va de gira y tal, sino que es la banda, esos músicos y tú, que además eres productor, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Pues fíjate, en el disco he grabado yo todo, porque... Bueno, yo qué sé, quizá me hacía falta pasar tiempo solo, he grabado todo el disco solo. Es cierto que me encanta cuando toco ahora con Coque, con Juli, con Lindon, con Toño, con Pere, ¿no? Que hemos hecho tres bolos, pero que son, o sea, por encima de lo bien que hacen su curro, hay muchas cosas que nos unen, ¿no? Entonces, es como muy fácil y me lo paso muy bien. Y ojalá que podamos hacer el próximo disco juntos, ¿no? Y que no grabe yo todo, porque no es fácil para mí. A mí me gusta mucho tocar batería, pero cuando grabas tienes que tener claro lo que vas a hacer. Claro, tienes que ir uniendo todos esos retales, digamos, claro, ¿no? Y tienes que tener la onda y el swing que necesita cada canción. Eso a mí me cuesta, tengo que estar una hora tocando ahí para pillar la onda. Sin embargo, eso con Coque no pasa, ¿no? Fluye. Con Coque digo, vamos a hacer esto y ya suena desde el principio. Entonces sí es cierto que cuando grabas un disco solo pierdes mucho, mucho, mucho tiempo. Claro, porque tienes que encontrar la onda de cada fuente, de cada instrumento, y que eso de verdad funcione, que te lleve donde quieres. Eso te íbamos a decir, porque allí que te vimos en directo, yo te lo iba a comentar. Para mí hay como músicos que ganan en directo y otros que pierden. Pero en tu caso, dentro de que el disco nos gusta, pero tú ganaste allí muchos enteros, o sea, te vimos disfrutar mucho en diferentes formaciones, tocando con todos, y ahí sí que eras el factor común de esos grupos, o sea, que además tenías felicidad en la cara. Sí, uh-huh. Bueno, es lo que siempre hice, lo que siempre he hecho, y es cierto que me gusta, es lo único que sé hacer, que no lo he estudiado, es algo que he ido haciendo, natural. Sí es cierto que tomé clases algunos años de algunos profes, pero muy poco, era también un poco más por mi cuenta. Yo tengo un déficit de atención muy grande, ¿no? Y para mí estudiar no es fácil, pero si escucho un disco y me mola y sé que la batería que suena, que sé que me encanta cómo suena, busco cómo suena, o sea, y sí que no me importa perder tiempo y como que me centro. Entonces, bueno, quizá la música ha sido mi medicina siempre. Bueno, va a llegar el momento de la actuación, y antes de decirle a Alfonso que pase al escenario, como solemos hacer aquí, nos has traído, a ver, esto no suele suceder, pero es que es un músico que en su web ya tiene una entrevista hecha, o sea, podríamos haber dicho, bueno, le podemos invitar o no, pero en realidad hay una entrevista, hay una serie de capítulos sobre la caótica vida de Alfonso Ferrer que merecen la pena. Entonces vamos a ponerla, porque es que ya no tenemos más preguntas en la recámara, y vamos a ver qué suena. Vamos a ver qué suena, venga, dale. Ese tipo que publica vídeos sin sentido para presentar su nuevo proyecto, ¿verdad? Sí, soy Alfonso Ferrer, maestro de la duda y el caos creativo. Una auténtica ruina. ¡Ah! Deberías hacer una serie. La caótica vida de Alfonso Ferrer. Buena idea, pero soy músico, no actor. ¿Quién haría el papel de alguien tan caótico como yo? No. ¡No te preocupes! ¡Yo tengo el actor perfecto! ¡Joder! ¡Pero si eres yo! ¡La madre que nos parió! ¡Puto cascos! Sí, resulta que somos más de uno, pero todos compartimos el mismo caos. Es de locos. Así que tú tampoco tienes ni puñetera idea de cómo presentar este proyecto, ¿no? Estás como yo. ¡Efectivamente! Aunque si lo supiera, sería algo caótico y confuso, incluso hasta para mí. Es acojonante. ¿Quién diría que la clave del éxito pudiera ser confundir a todos? Incluso a uno mismo. Es acojonante. Lo dicho, tenemos aquí a Alfonso Ferrer en directo, que nos va a hacer un temita. Venga, va. Intuyes. Tiene mucho que ver con la época en la que vivimos ahora, ¿no? No paras nunca de pedir a todo ese rebaño que te siga. Hay un montón de idiotas y un botín. Yo no estoy. Derivas en las que insistí, un saco de mentiras dirigidas al cazurro y al señor. Yo no soy rendido a la razón. Desmontaré tu circo, no aparezco en tu guión. Sé bien quién soy, mantienes un relato tan vulgar. Ofendes con tu forma de actuar. No sabes ni hablar y enmudeces la verdad. De los necios, el bobo es el sabio, el torpe es el recio. Rendido a la razón, desmontaré tu circo. No aparezco en tu guión, sé bien quién soy, mantienes un relato tan vulgar. Ofendes con tu forma de actuar. Te has hecho de oro, sin talento y de guateques. No es ningún tesoro, no te recordarán ni en los retretes. Te has hecho de oro, sin talento y de guateques. No es ningún tesoro, no te recordarán ni en los retretes. Te has hecho de oro. Intuyes. Vamos, chula, vamos. Qué guapa. Bueno, bueno, ahí estaba dedicada a unos cuantos. Esto, Alfonso, es el test psicotrópico, ¿no? Psicotécnico, de las preguntas cortas y respuestas a medida, más o menos. Corta, por ahí va, por ahí va. Vale, vamos a empezar. ¿Cuál es el primer disco que te compraste con tu dinero? Solera, un disco de, creo que 1969. Me lo compré porque lo escuchaba en el coche con mi padre cuando íbamos a su curro y me parece de los mejores discos de pop que se han hecho en este país. Sí, de Cánovas, Rodrigo. Sí, bueno, luego fueron Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, eso es. Eso ahí es. Está. ¿Y el primer concierto que fuiste? El primer concierto que fui, pues no recuerdo, pero fui a muchos. Recuerdo que mi padre me llevaba a muchos. Recuerdo ver a Extremo Duro, siendo muy nene, en un pueblo de al lado, el pueblo de mi madre, en Recas. Uh-huh. Recuerdo ese concierto, quizá lo recuerdo porque, pues como luego se hizo un grupo tan grande, como ver a aquel grupo en el pueblo fue algo... Para nosotros lo que haces es un superpoder, pero ¿cuál te gustaría tener de los más clásicos, de esos superpoderes que dan ciertas alas o maneras diferentes de ver la realidad? Pues un superpoder. Me gustaría tener el... Hostia, esto es una pregunta... Sí, a mí me no gustaría... te vas a lo fácil de no invisible, fácil. Volar y esas cosas. No. Ya me parecía a mí. Me gustaría tener un superpoder para cambiar las cosas y para que no sufra tanta gente. Bien, un poder solidario. Sí. ¿Con quién te irías a tomar la penúltima? Pues con vosotros tres. Hostia, yo creo que es diplomático. Nos lo están diciendo bastante. Con vosotros, sí. Nosotros bueno, nos estamos quitando bueno, ya. Bueno, no pero sé. Venga. O sea, pues seríais una opción sin ninguna duda. Eso nos llena en el de... próximo festival Villabais. Bueno, yo creo que sí. ¿Y qué canción te hubiese gustado componer, aparte de las tuyas, que estás muy orgulloso de ellas, pero... ¿Qué canción dices? Joder, pues esa me gustaría a mí. Bueno, pues... Ya sea los motivos, te los dejamos a ti ya. Pues a nivel musical, yo creo que ya os lo habrán dicho muchos, me gustaría haber compuesto Black Bear. No, porque escucho Black Bear y digo, pues, ¿cómo se te puede ocurrir algo tan precioso, ¿no? ¿Qué es lo que más en un escenario... O en el entorno de la música, ¿qué es lo que te ha pasado más avergonzante, estrambótico, o flipante, o delirante, o algo que digas, esto no se me olvida, y cuando me pregunten esto, es lo que voy a contestar? Pues esto es muy fuerte. En Zaragoza, en la Expo 2008, ¿puede ser? Puede ser, fuimos sí. a tocar ahí con una banda y de repente estábamos tocando las canciones del grupo y de repente se acercó el señor que pagaba... Y nos dijo, o empezáis a tocar canciones del Canto del Loco y de Amaral o bajaros del escenario. Hostias. O sea, imaginaros cómo terminó la noche. Nos bajamos del escenario y me costó cobrar que nos pagara. Me costó hasta las 3 de la mañana de hablar con él y hacerle entender que no podía ser. No me la sabía. Se acabó, que se confundió de contrato. Joder, fue muy fuerte aquello. Vamos con una pregunta más íntima. ¿Qué música es la que te gusta que suene, en el caso que te guste, que suene música en momentos íntimos de hacer el amor, de estar follando, de estar disfrutando del sexo, si pones música o lo practicas? En ese momento... Nunca, no he sido, me gusta más el silencio, creo. Me encanta el silencio y que nos escuchemos, ¿no? Nosotros. Si no he sido mucho de poner música en momentos así. A ver si te vas a distraer con la posible producción del tema y no estás en lo que estás. aquí no ha entrado bien el... Cuéntale tu especialidad. ¿El qué? ¿Cuál? Para la música en estos momentos. Para los de la autoestima. Sí, es fácil, es fácil. Te pones un disco en directo y cada 4 minutos tienes aplausos. Para la autoestima. Me parece guay eso. Es una buena... Bueno, vamos con la pregunta gallega. Venga. ¿Cuánto y por qué tanto? Joder, Tía, ¿cuánto y por qué tanto? Difícil, no te lo puedo, creo que no lo sé explicar ni yo. ¿Cuánto? Por eso es gallega, puedes contestar. ¿Cuánto y por qué tanto? La música. La música es el cuánto. ¿Cuánto y por qué tanto? Con lo bien y lo mal que lo paso. ¿Sabes? Yo creo que sí, yo creo que la música. ¿Cuánto y por qué tanto? La familia. La familia, ¿no? La familia. Antes teníamos una pregunta que era un tema y a ver si nos decías de quién era el tema, el original y quién hacía la versión. No me hagas sufrir, ¿eh? No, vamos a ser buenos y te He de decir que nunca he sido una persona de las que se estudian los discos y los músicos que tocan en cada disco. Escuché mucha música porque se escuchaba en casa, desde los discos de Willie Nelson, cuando mi padre lo tenía en cinta. Y he escuchado mucha música, música clásica, pero tampoco he sido de revisar. Melómano hay de sí, saber, nunca, la nunca, enciclopedia nunca. De la música. Y ¿no? Quizá, no sé si lo debería de haber hecho, pero hay mucha gente que lo hace que me gusta cuando paso tiempo con ellos. Sí, y lo disfruto. Ahora el tema de las utilidades móviles, pues hay por ahí una aplicación que te dice quién es. Claro. Pues el Rafa está para putearte buscando y buscando. Sí, sí, sí. Además, y aleatorio, buscando. Aleatorio, mira, joder. No sé ni cuál es esta. Venga. Madre mía. Si la aciertas, hay premio. Me lo vas a poner difícil, Rafa. I'm Mick Jagger. Dale, dale. Fácil. Facilita. Autor. Compositor e intérprete original. Sí, hemos escuchado mil veces. Lo tengo en la punta de la lengua. El grupo español incluso igual, le escuché muy poco a este grupo. O sea, tienes en la punta de la lengua los dos. Te caben los dos en la punta de la lengua. Sí, sí. Ha estado tocando hace poco por aquí. Me despisto mucho, ¿eh? Ha estado tocando hace poco y además yo le vi, te dije, le he visto a este. Ah, sí, bueno. ¿De quién es el original? Mr. Van Morrison. Ah, sí, bueno. León de Belfast. Vale, es que me tiene loco el señor este de que canta. Claro, está pensando Se llamaba el grupo. En un grupo malagueño. Noventero, ¿no? Malagueño, como noventero. A finales de los 80, ¿no? Danza Invisible. Sí, sí, sí. De verdad, sí, joder, no me son. Lo sabía los dos, pero no. He escuchado muy poca música también de aquí, del país, muy poca. Pero me sonaba mucho de la época que era con mi novia y tal, que ponían el en todas las discotecas en verano, ¿no? Lo mismo. No, pero yo me quedo con Van Morrison. Sabía las dos respuestas, pero no quería quedar bien. Me lo dijo, hablamos hace poco de eso. Te mandaremos unas versiones para que disfrutes con ellas de música casual, cuando salgas por ahí de gira con la furgo, ¿vale? Claro que sí. Y nada más, muchas gracias, Alfonso, por la visita. Y justo aparece por la puerta el próximo invitado, Garijo Starles. Bueno, estamos aquí muy sincronizados hoy para hacer radio. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, lo dicho. Muchas gracias por venir y esperamos próximas visitas. A ver si te salen conciertos pronto, también por aquí presentarlo por Madrid, por sus alrededores, capital y... Intentaremos, no es fácil porque como hago tantas cosas diferentes, como que me cuesta meter un poco de tiempo para que el disco se mueva. Julián siempre me dice, muévelo, de verdad que es un gran disco y tal. Está muy bien, la verdad que... Pero bueno, buscaremos el tiempo. Muchas gracias por lo que hacéis cada día y por dar voz a lo que para mí considero que es lo más grande. Gracias a ti, porque sin gente como vosotros no somos nadie. No somos nadie, exacto. Lo dicho, aquí están estos micros abiertos para ti. Nos vamos con un tema que va a ser dentro de poco. Por eso lo hemos elegido. Si es que estamos hoy, que lo clavamos. 1 de julio. ¿Algo que decir, Alfonso, del 1 de julio? Bueno, 1 de julio es una historia muy dura. Un inmigrante que conocí, bueno, conocí muchos en mi vida, los he echado una mano siempre, pero este chico me dio mucha pena porque lo trataron muy mal y es su historia. O sea, me lo llevé para casa, le curé las heridas que tenía en los brazos, le tenían cortando... hierro en un trabajo de estos de hierro viejo y tal, sin protecciones, y el tío estaba muy triste, y allí estuvimos hasta las 3 de la mañana, que lo llevé a su casa después. Cuando vi su casa, le tenían durmiendo en un cuarto donde había perros y había una cama y un colchón, pero había como 200 cacas de perro y estaba ahí él, ¿no? Bueno, y esta es la historia literal, lo que pasó ese día. Bueno, muchas gracias por la visita, Alfonso, un placer. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Esta es la sintonía de los conciertos que anunciamos. Y hoy, como llevamos mucha prisa porque tenemos a otros invitados aquí en Música Casual, os recomendamos el día 23 de este mes de junio ir a ver a Chaka Khan, que os lo vais a pasar muy bien. Y todavía hay entradas en taquilla, porque íbamos a recomendar también a Kool & The Gang, pero Kool & The Gang está completo el concierto. Os vamos a poner de Chaka Khan a Like Sugar. It's like Get down. hoy en ese doblete que hemos dicho en segunda hora, estamos despidiendo casi el mes de junio con cantidad de música en vivo y tenemos el repuesto, nos ha dejado hace un momentito nuestro artista anterior con ese disco que nos ha venido a presentar. Y ahora tenemos, pues, yo creo que va a ser nuestro músico residente, porque Garijo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estáis? Garijo, ya le conocéis, que ha venido por aquí en algún otro momento, siempre acompañado y otras veces como hoy muy acompañado, lo cual para nosotros siempre es un placer, porque la música en vivo es lo que nos mueve. Siempre. Y además vienes, por un lado, con dos personillas. No os lo toméis a mal, lo de personillas, lo digo por vuestra edad, que sois menores, preséntanos tú, porque sí. Yo creo que es lo mejor, ya que eres el padre. La verdad es que siempre que he venido, como dices tú, siempre he intentado traer gente pues, para compartir música, que es, la música es para eso, para compartir. Estuve con Bethlehem Queen una vez aquí, te vamos a acordar. Estuve también, pues no me acuerdo si estuve con Ascen, puede ser, no sé, he traído a varias gente aquí, porque además sois una gente increíble y me encanta estar aquí. Gracias. Y bueno, hoy traigo de nuevo a mis peques, a Nora y a Jared. Que van a saludar el micro. Hola. Hola. Vienen con cuerdas. Sí, Nora repite violín y Jared la última vez que vino tocaba piano. Es cierto. Él tocaba el piano, pero hoy trae chelo. Tengo multi-instrumentistas. Eso es lo bueno. Pero veo más gente nueva. Veo más gente nueva, sí. Entonces, para lo que no conozcáis, pues bueno, tengo aquí a Pedro Amador, que es compañero mío en un tributo a Elvis, que estuve también aquí la otra vez con Ricky, ¿te acuerdas? La otra vez que vinimos. Sí, sí, también. También me lo traje a Ricky para mover el tema del tributo y tal. Bueno, pues Pedro está conmigo en el tocando la guitarra en el tributo a Elvis, pero Pedro también tiene sus proyectos con Carmen, ¿sabes? Que también ha venido hoy con Carmen. Hemos venido con Carmen. Y es que juntos tienen un acústico, ¿vale? Que serían guitarra acústica, piano y voz, que se llama Entrevian, ellos se explicarán ya mejor que yo. Y aparte luego tienen ya otra versión eléctrica con batería, teclado, bajo, guitarra, voz y tal, que es My Rock. Y bueno, pues hacen versiones típicas de toda la vida, la que nos gusta a todos. Qué bueno. Y aquí les traigo. Qué bueno. Buenas tardes. Bienvenidos a esta radio que, como veis, se hace sobre la marcha, pero se hace con ese gusto que tiene la improvisación y el directo. Y si venís con Garijo, pues de momento tenéis la mitad de la confianza ganada. Luego la otra la tenéis que ganar vosotros con vuestra puesta en escena. Todo esto luego se puede escuchar en varias emisoras, en podcast. Ya os pasaremos las referencias y lo moveremos dentro de nuestras posibilidades. Bien, como muchas siempre. Gracias, muy acogedor. Bien. Y muchas gracias a Gary por traernos. Muchas gracias a vosotros por recibirnos. Y bueno, aquí se respira buen rollo, ¿eh? No sé. Sí. ¿Sabes? Está muy bien y se está fresquito, sobre todo. Eso, es un calor, eso da buen horroroso, rollo. Horroroso, sí. Y aquí se está a gusto y se está fresco. Esto es una isla de música, sí. Sensación y disfrute. Un placer, entonces. Y que tengáis esa sensación de relax, que es la que viene muy bien cuando uno se va a enfrentar un poquito a la música. Sí, sí. Decirnos qué es lo que hacéis vosotros. ¿Versiones? Tenemos dos proyectos, uno sí. Que empezó un poquito antes, otro que empezó un poquito después. El que empezó un poquito antes pues fue una casualidad un poco curiosa, ¿no? Peculiar, porque empezamos a tocar, nos avisó un amigo que tocaba la guitarra, empezamos a ir, venir y al final nos juntamos guitarra, bajo, batería, teclado y voz y tenemos un proyecto que hacemos rock, digamos que clásico, hacemos ahora una canción modernita, ¿eh? Hacemos alguna canción. Sí. Pero básicamente rock clásico, hacemos Beatles, hacemos Tina Turner, Rolling Stones, bueno, es un poquito ahí, un poquito de caña. Y aquí pues sí. Carmen está cantando en ese grupo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la música es cada vez más complicado tocar en directo. Es complicado tocar en directo. Y hay sitios que son, pues digamos que chiquititos, y no puedes ir con toda la artillería, batería, amplis, no sé cuántos, y tienes que ir con poquita cosa. Y ahí surgió la idea del otro grupo, que vino un poquito después, que es el acústico. Trevian Trio, que es guitarra, teclado y voz, y ahí pues vamos a sitios chiquitillos, y con menos montaje. Y bueno, cada uno tiene sus cositas. Bueno, y algunos grandes también, pero en formato acústico. Y ahí en el formato acústico, ¿qué tocáis? Pues mira, tenemos temas sobre todo, fíjate que lo más difícil es casi escoger el repertorio, porque lo que queremos entre bien trío es tocar la fibra sensible de las personas. Y creo que lo estamos consiguiendo porque en los últimos conciertos alguna lagrimilla que otra hemos visto en los espectadores. Sí, sí. Entonces, bueno, hacemos temas muy variados, desde cantautores españoles, pero cogiendo temas eso, muy, muy escogidos, muy bellos, muy sutiles. Y otros temas también, pues, de gente pues como Eric Clapton. No sé, recuérdame, Pedro. Llegamos hasta Metallica en acústico ahí. ¿Puedo interrumpir como espectador? Mira, en Navidades fuimos a verles a un concierto, ¿no? Además, en la primera que iba a verles. Y fíjate lo que dice Carmen, lo del repertorio. Yo, a mí me gustó mucho porque, pues porque yo no hubiese tenido, iba a decir una palabrota, los arrestos, para poder haber metido ciertos temas que tocan ellos con otros, fíjate. Y me gustó mucho el tema de cómo lo hacen. Me encanta, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Eric Clapton, que ha dicho ella, ¿no? Y me encanta Antonio Vega. Yo nunca lo haría. Entonces, me gustó mucho ir a ver un acústico en el que lo hacen. Es decir, coño, ¿sabes? Después de tocar, pues, por ejemplo, yo qué sé, Imagine de Lennon, Leila de Eric Clapton, Will You Are Here de Pink Floyd, en esa línea dices, vale, esa línea a lo mejor sí, pero ahora Antonio Vega. Y dices, hostia, qué guapo. ¿Sabes? Es una cosa, dices, fíjate, me apetece escucharlo, pero yo no lo hubiese hecho. Entonces, ¿te parecía arriesgado? Sí, sí, sí, me gustó. Pero, y viste que empasta mucho. Bien. Sí, sí, sí. Hay continuidad. Claro, porque el hilo conductor es siempre la emoción. Está chulo, Treventrío está chulo. Sí, Antonio Vega de emoción iba sobradito. Bueno, sí. También es como el programa, ¿no? Que nosotros podemos poner funky, como podemos poner rock, como podemos poner... Sí, sí, cualquier sí. Otro tipo de música. Claro, pero nosotros no viene gente que ha pagado o no para vernos, claro, es diferente y te no, dejo ahí un poco. Por eso te digo, es más libre. Y nuestros queridísimos peques, a ver, por un lado, Jared, ¿ese cambio de teclas a cuerdas? ¿O esa evolución o es abrir horizontes? Pues yo empecé con el piano porque fui a una escuela y a mí me encantaba Mozart y esas cosas. Y en esa época estaba escuchando Imagine y ese tipo de cosas que pega mucho el piano. Pero después, cuando ya llevé 3 años, ya quería irme al conservatorio porque ya tenía 8 años y podía. Y entonces ahí quería cambiar un poco de aires y entonces... Bueno, pues... Impredecible, ya es impredecible. En el conservatorio a veces es el instrumento que queda libre, dice. Llegas allí y a veces te dicen... No, no, no. Ahí puedes elegir. A mí no, porque... A ti no, ¿no? Ibas con nota. Yo quedé segundo y entonces ya. Podría elegir todos los instrumentos que quisiera, pero escogí el que tenía más plazas. Sí, aunque sí, sí. Tuviera más plazas, era el que más me gustaba, el violonchelo. Qué bueno. Pero yo me refería a que tienes que elegir... Pues si eres de los últimos, lo que dejan los demás. Tú no necesitas pasar por ese filtro. Jared, ¿y no pensaste en el contrabajo? Sí, a mí también sí, me gustaba un poco el jazz, Etta James y esas cosas, pero... Tú sabes que el contrabajo, es más grande que tú, ¿eh? O sea, te lo has querido de la llevar. No, el chelo ya está a su altura, ¿eh? Estamos deseando escucharte con ese chelo. Y nuestra violinista, pues, ahí sigues. Yo sigo con el violín. Porque estaba en el conservatorio, este va a ser pues mi segundo año, que ya iba de segundo a tercero y ahora viene a pasar a cuarto. Y pues yo sigo con el violín. Y te gusta, lo disfrutas. Sí. Y ahora estáis ahí ya de dúo de cuerdas, ¿no? ¿Este año ya terminas? Este año voy a pasar a cuarto y luego ya profesional. ¡Wow! Por aquí tenéis que seguir viniendo, aunque allá a lo mejor vuestro padre ya sea mayor, no venga y demás, vosotros dos. Bueno, estamos nosotros diciendo también que nosotros también tenemos que aguantar haciendo radio, pero queremos aquí tener siempre a vosotros casi de continuidad. Os tenéis que acordar de esta radio en la que primero estuvisteis. Si seguimos todos, venimos. Si seguimos todos. Algunos nos quedan un poco menos, otros un poco más, pero bueno, yo creo que hacemos por ello entre todos, ¿no? Sí. Y yo creo que entre todos, pues estamos deseando escucharles un temita. Ahí ya sí que es barra libre. Sí, el primero que vamos a tocar nosotros en directo, sí. Lo presenta Carmen. Venga. Bueno, pues como estamos en verano, que parece evidente, vamos a hacer Summertime. Summertime. And the living is easy. bees are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of this morning, you're going to rise up singing. Then you'll spread your wings and you fly to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Daddy and mommy saying bye. Que esa transfería una calma y una frescura también. Ese cambio tonal que has hecho en medio de la canción, sorprendente. Muchas gracias, fue una ocurrencia aquí del amigo Pedro. Este tema de Gershwin tan, tan escuchado, tan sabido, tan cantado y siempre hermoso, ¿no? Y bueno, surgió la idea de darle, porque me pillaba muy grave, pero claro, ya estaba montado, las cuerdas no pueden cambiar la tonalidad. Y dije, bueno, pues hay que una cantarlo. Una referencia fácil con esa voz. Pues, claro. El partido. ¿Hay registro? Y bueno, pues así quedó. Muy bien, muy bien. Un tema más en directo aquí en nuestros estudios de Agora Sol Radio. A la vez también simultáneo en otras emisoras, como hemos dicho, disfrutando de la música en directo. Y ahora creo que más que en directo va a ser un tema, en este caso, que nos lo puede presentar Garijo, ¿no? ¿Andas por ahí, Garí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Pues, estabas a las teclas, por cierto. Muchas gracias. Que nada, esto que van a poner creo que es Groupie, ¿no? ¿Groupie es al final? No, ¿o Anyone? Al final... Anyone Can Say Love You. Es... Okay. Sí, es una canción que dice pues eso, que es muy fácil, todo el mundo sabe decir te quiero, pero no todo el mundo está ahí para demostrarlo. Es simplemente eso. Así que vaya. Este tema que habrá que profundizar en su letra, el título ya lo dice bien claro, y eso nos ha dado también tiempo para preparar el siguiente tema acústico, pues ahora con toda la banda y con 5 intérpretes a la vez, que estamos haciendo un poquito de malabares técnicos, pero seguro que como la emoción y la alegría y las ganas son infinitas, va a salir bien. Gary, ¿qué vais a hacer? A ver, este micro, pilla este micro. Pues mira, este tema es de una artista que se llama Celeste, que bueno, surgió un poco a la estela de, todo se ha dicho, de la grandiosa Amy Winehouse. Esta estela de gente que vino con mucho talento, por cierto, y esta era una de ellas. Y este tema está muy bien. Además, no lo hemos hecho aposta, pero va un poco en colación. Habla de los extraños, ¿no? Que siempre somos extraños, tú y un día somos extraños, de pronto somos súper amigos, paramos todos los días y de pronto dejamos de vernos y otra vez volvemos a ser extraños, ¿no? Y dice eso, pasamos de ser de extraños amigos, de amigos a amantes y de amantes a extraños otra vez. Así bueno, un buen recorrido. ¿Sí? Pues cuando queráis. try for you. Try to see through the smoke and dirt. It wouldn't move. What could I do? I touch your head, I pull your belt into my head, but now I can't. Isn't it strange? Isn't it strange? In the same place, isn't it strange? Strangers again. Back to his room. Back to our room. Encantados, encantados con tener aquí, hemos montado un festi con cinco intérpretes y la radio 6, que sin la radio no haríamos nada. Siempre es un placer tenerte aquí con tus acompañantes. Familia, músicos. Y de bolos y alguna cosita en directo y eso, así por dar alguna pista para la gente que quiera ir a escucharos, ¿qué tenéis por ahí? Sí, bueno, realmente aquí pues digamos que nos hemos juntado para venir a la radio en exclusiva, ¿vale? Esta es la primera vez que actuamos en directo. Realmente venimos de varios proyectos y al final esos proyectos pues tienen cada uno su trayectoria, sus conciertos. El trío tiene la escalera de las Escolapias, que es una escalera monumental. En Alcalá de Henares. No me acuerdo del nombre. Ciudad patrimonial. Buena ciudad. Alcalá de Henares, sí. Entonces allí tenemos previsto hacer un concierto. En septiembre. Tenemos que cerrar. A primeros de septiembre, sí. Tenemos también en la librería, ¿cómo se llama? El Capitel. Espacio Cultural Capitel, también en Alcalá de Henares. Para Trevi en trío, formato trío. Acústico, tranquilito. Tenemos que volver a Notting Hill, allá con My Rock, también sí, hemos dicho. Para... Sí, sí. Notting Hill igual en Alcalá de Henares, hoy somos de Alcalá, no sé si hemos dicho. Claro, no lo hemos dicho. Sí. No, no lo habéis dicho, pero nos estamos haciendo una idea. Digo, o han pillado ahí un contrato con el ayuntamiento a saco. Que también... Realmente, julio y agosto son meses de baja intensidad, sí, en cuanto a concierto. Claro. Porque... Claro, acabamos de tocar con My Rock en dos semanas. Dos semanas. Pero verano se para un poquito. Sí, se para porque también es verdad que muchos se van hacia los festivales, eso que son multitudinarios y de muchos grupos, que es lo que más tira. Entonces quedan luego otros recorridos. ¿Y tú, Gary, tienes ahí algún proyecto en el que te podamos ver? No sé si también con los peques. Bueno, a ver, no sé cómo va ese tema de que puedan ellos también actuar. Por a edad. Ver, lo de hoy ha surgido un poco porque en un concierto que estábamos haciendo con lo de Elvis, que por cierto mandamos desde aquí un abrazo a Ricky, a Ángel y a Carlos. Ángel y Carlos son la otra parte que falta de My Rock. Y Pablo, teclista, perdón, claro. A ver, aquí estamos. Está la tres cuartas partes de My Rock, yeah. O sea, de Trevián, porque falta Pablo las teclas. Está la mitad de My Rock, que faltarían Carlos, que está con nosotros en lo de Elvis, Ángel batería, que también está con nosotros en lo de Elvis, y Pablo. Esto es como explicar una familia con... Sí, bueno, total. Claro, pero sabes con lo que pasa, que el tiempo nos apremia tanto, que lo del tema de la explicación familiar lo vamos a dejar para la próxima vez. Porque ya estamos cerrando el programa y nos queda un temita. ¿En directo? Sí, sí, sí. Ah, sí, pues sí, venga, sí. A por él. Eta James. Pues a por él. Nada menos que Eta James. Venga, vamos a por él. Sin explicaciones intermedias, que luego cae el reloj a las 9 y ¡plax! Y tenemos ahí que cerrar el programa con otros temas. Un, dos, tres. Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep down in my soul say cry, girl, when I saw you and the girls were walking. I was ready, go blind, boy. Then to see you walk away, see you walk away from me, child. Ooh, so you see, I love you so much. I just don't want to be free. Ooh, I would just sitting and thinking of your kiss and your warm breath, with a reflection in a glass. Baby, reveal the tears that are here to my eyes. Baby, baby, I'd rather go blind than to see you walk away. Muchísimas gracias por este lujo que nos habéis regalado. A todos, Jared, Nora, Carmen, Pedro, y Garijo. Un placer teneros aquí. No sé si alguna palabra más, que es que es... Yo creo que nunca hemos tenido toda esta instrumentación y orquestación en directo en el estudio. O sea, que un verdadero lujo, de verdad. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ha sido un lujo este programa de hoy de Música Casual con toda esta música en directo. Cerramos el programa de hoy, 23 de junio, con el Más de lo Mismo. Os propusimos tres temas en los que la palabra problema estuviera en el título. En tercer lugar, tenemos a Los Ilegales con ese problema sexual que sobre la televisión de su álbum de 1982 con el 23% de los votos. En segundo lugar, con un poquito más, Mis Problemas con las Mujeres, Loquillo y los Troglos, de su álbum homónimo con 26%. La ganadora ha sido Problema de Ketama, del álbum de Aquí a Ketama de 1995, con un poquito más de la mitad de los votos. Ketama, que sabéis que alude a una zona productora de Marruecos, es un grupo que inició su andadura en 1984 y estaba formado inicialmente por José Soto Sorderita, Rey de Heredia, Juan José Carmona Amaya, El Camborio. Después, los dos primeros se fueron y entraron Antonio Carmona Amaya, Jillo, y José Miguel Carmona Niño, Josemi. Se disolvieron en 2004, habiendo sido uno de los mejores representantes del nuevo flamenco. En 2018 se vuelven a reunir, tienen 13 discos, y el octavo de 1995 es este de Aquí a Ketama, cuyo noveno corte es Problema, el tema ganador de esta semana. En este disco participó un elenco de lujo: Canales, Antonio Vega, Los Chamorro, Antonio Flores. Y este tema es una clara muestra de su flamenco fusión, su gana de experimentar con ritmos y músicas del mundo unidas a sus raíces, lo que favoreció que mucha gente no entendida en flamenco se adentrara en él. El tema tiene mucho sentimiento e intensidad, cada nota gracias a sus guitarras, voces e instrumentaciones. Letra sencilla, repite estrofas, entre las que destaca: soy como una sombra detrás de tu almohada, soy como una sombra que ha perdido el alma. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mucha radio y mucha música en directo. Gracias. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy si vas a empezar otra vez, mejor dejarlo como ayer, mejor dejarlo como ayer. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez, mejor dejarlo como ayer, mejor dejarlo como ayer. Soy como una sombra que ha perdido el alma. Soy como una sombra que hay detrás de tu almohada.